Bueno, dicho, si lo estás escuchando vía podcast, saludos para ti. Si lo estás haciendo en directo o en diferido, o bien a través de asaltomatarradiorock.com o a través de cualquiera de nuestras otras emisoras hermanas, saludos también para ti. Y nos llegan a la par, a la vez, también saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos Nafarroa Pride desde Muchante de San Jamer. Nos llegan saludos Zaragoza Style de Rubén. Y también nos llegan saludos desde el sur, desde Andalucía, desde Almayate, de nuestro ternasco y bajista de los PR3, Alex. PR3, banda asociada que hoy tiene especial protagonismo en el programa. Conforme nos vayan entrando más saludos, ahí los iremos, pues eso, reproduciendo en directo a live, en tiempo real, conforme nos van entrando a través del Telegram. Y acabo de decir que Alex y su banda tienen un protagonismo especial en el día de hoy, porque Roxa Roxae. PR3 desvela la portada de lo que será en muy breves su segundo largo. Efectivamente. Hoy día 14 de abril ha sido la fecha elegida por los PR3 para desvelar a todo el mundo. Hoy día 14 de abril, has dicho. He dicho 14 de abril. Para mí que sí. Si es que lo he puesto en el guión también, 14 de abril. Eso. 14 de noviembre, joder. Ahora, como hace tanta calor, ¿verdad? Claro, como estamos en primavera otra vez, sí, ya es primavera del Corte Inglés, pues debe ser abril, o por lo menos la sensación térmica esa es. Bien, metedura de pezuña de pequeño ternasco. Últimamente tampoco había tantas, pero si no hay alguna, este programa no es lo mismo. Lo dicho, hoy 14 de noviembre, pero sin el rain, sin la lluvia, es el día elegido por PR3 para desvelar, para dar a conocer a todo el bicho viviente la portada de lo que será su segundo álbum de estudio, un álbum que lleva por título, que lleva por título Arabia, y cuya portada, si estás escuchándonos vía podcast, ya la habrás visto probablemente en el artículo en el cual está incluido, en el artículo de este episodio 760 de Pequeño Ternasco. Pero si no estás escuchando en directo, lo podrás ver en ese artículo, una pedazo de portada. Si ya el primer sencillo que adelantaron PR3, que precisamente es el que da título a este trabajo, se veía Arabia de frente, ahora en la portada Arabia nos da la espalda y parece querer entrar al mundo terrenal. Bueno, esa es la portada del nuevo disco de los PR3. Arabia es el título de ese disco. ¿Y qué canción íbamos a escuchar? ¿Qué canción íbamos a escuchar que mejor le venga a este desvelamiento de portada de los PR3? Pues lógicamente ese primer adelanto y tema que da título al próximo álbum de los andaluces, PR3, Arabia, sonando en Pequeño Ternasco, ya de ya. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, oh, la, se la vi. Can, para abrir. Y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Ya está esto en marcha, está desvelada la portada. A mí siempre me hace mucha gracia desvelar portadas en un programa de radio, pero bueno. La hemos difundido, yo creo que suficientemente, y lo que queda todavía, ¿eh? Porque todavía queda compartir el podcast, así que hemos hecho reels, hemos hecho story, hemos hecho publicación, feed, todo el coponario bendito. Por nuestra parte, todo lo que podíamos hacer en este día de hoy para compartir esa portada del nuevo disco de los PR3 está hecho. Pero aún haremos un esfuerzo más. Don't worry. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Roxana Rosae? Repasamos temas de más bandas asociadas. Pues me parece perfecto. Porque aunque no tengan novedades suculentas, no está de más ir dando cancha y haciendo sonar a nuestras bandas asociadas, tanto en los programas de Salto Mata Radio Rock como aquí en Pequeño Ternasco, claro que sí. Así que vamos a ofreceros tres de ellas. Vamos a comenzar, viajamos desde el sur hasta Cataluña, hasta Barcelona concretamente, hasta la ciudad condal, para escuchar una vez más ese pedazo de tema que daba nombre al último trabajo, que además lo que sí que sabemos es que dentro de poco, o ya desde el verano, ya están ahí preparando un nuevo disco de los Decta, un tema titulado Cuando Todo Arde, When Everything Burns. Yesterday's evolution grows. venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive en atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. ¿Qué opinas de los toreros muertos? Hay que hacerles tributo. Va. Pues sí, siempre es una buena idea hacer tributo a los toreros muertos. Pero no es de los toreros muertos de quien vamos a hablar, sino que continuamos dando aquí difusión a nuestras bandas asociadas. Vamos a por una de las más recientes, desde Valencia, un trío llamado Blood of Ash, cuyo trabajo más reciente es del año pasado ya, se llama La Vera, y del cual vamos a escuchar el corte número 6 llamado Getting Over the Strain, un tema que creo que habla bien a las claras de lo que hacen y a lo que se dedican estos chicos de la capital che. Blood of Ash, Getting Over the Strain, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco, en bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Prayer out in the cold, enslaved to the faithless code. Your belief is divided in two, and your eyes deceive them too. Lost the faith, a guilt and shame, and cursed by higher men. The dead becomes between us, and I'm gone without a care. Put to be a run. Let the hatred out of control. A shadow hell sinister. Twist the hands of the invisible. Lost the faith of guilt and shame, and cursed by higher men. The dogma comes between us, and I'm gone without a care. I ever lost. No, I've never wanted more than all the things I've ever lost. I've never wanted more than all the things I ever lost. Yes, do what you wanna do. Place wasn't meant for you, and it breaks my heart into a let you know, cry out the truth. Yes, do what you wanna do, but this place wasn't meant for you, and it breaks my heart into a let you know, cry out the truth. Wasn't meant for you. You should let your heart just be free, your mind, and cry out the truth. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a por otra de nuestras bandas asociadas, una de también de las más recientes y sobre todo de las más jóvenes, ¿eh? Jovencitos ellos, juventud, divino tesoro, descaro, calidad, lo tienen todos estos muchachos que vamos a escuchar ahora en unos instantes. Una promesa, un discurso no... Ellos son los granaínos, y digo granaínos porque además sé que les encanta que los presente así, los granaínos, Closing the Earth, cerrando la tierra, ¿eh? Santiago y cierra España, Closing y cerrando la tierra. Casi nada. Ánimo mi gente, ánimo mi potencia, ánimo mi barrio. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en su más reciente trabajo, primer trabajo largo, aunque creo que segundo trabajo discográfico, creo recordar ahora mismo. Verían perfectamente el desmadre insensato que impacta a la gente. La ceguera, que la justicia los encuentre con dos nudos en la garganta, que son huevos seguramente. Efectivamente, primer LP es de Roots and Desires, un trabajo anterior del 2021, un EP llamado The Arrival. Total, ya es imposible definir un delincuente. Ellos son Dani Putolog, Migue, José Carr, José Ángel Templa y José Luis Pico. Componen, como te digo, Closing the Earth, y vamos a escuchar un tema titulado Zakarion's Gate, el puente de Zakarion. Se ve que es un personaje de H.P. Lovecraft o algo así. Acabo de mirar yo en internet, que no te creas tú que tenía ni puta idea de quién era el tal Zakarion. Bueno, Closing the Earth, Zakarion's Gate, sonando aquí en tu programa El Pequeño Ternasco, con la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Bandas asociadas. Let's go! per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Mira, rock divertido, rock guasón. En la sección de las viejas glorias. Esto se llama el verano de odiar, de Summer of Hate, o el verano del odio. Y es el primer adelanto a Rock Maker, el hacedor de rock, el hacedor de rock. Título del que será próximamente 13º álbum de estudio de los oregoneses, oregoneses de Oregón, me cago en el copón, de Dandy Warhols. Formación oregonesa que se juntaron y empezaron a hacer cositas a la primera mitad de los 90. De Dandy Warhols, The Summer of Hate. Estos se hicieron famosísimos en una campaña del Vodafone, que utilizó canción más famosa, digamos, estuvo sonando por todo el pinche planeta. Y como último dato curioso, el cantante de este grupo tiene las cejas más expresivas del puto planeta. ¿Cómo menea esas cejas finas y puntiagudas? Le pones unas gafas de estas escafandras de psicópata al rock and roll y aún así se le ven las cejas. Es una pasada. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues habrá que ir a por unas bizarradas o qué, Roxa Rosa, entran en el pedido de hoy. Hoy entra en el pedido las bizarradas, pero primero, si te acaba de enganchar la sintonía de saltomatarradio.com o de tu emisora favorita, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, como cada día de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Tanto si nos estás escuchando en directo como en diferido, como vía podcast, agradecidísimos por esa fiel escucha. Ahora sí, vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxae. Un multimillonario ofrece 180.000 euros al año por vivir y cuidar de su paradisíaca isla privada. Dinerito fácil, ¿eh? Pues cuidadín, que no es oro todo lo que reluce. No se regalan. Aquí ni los multimillonarios atan los perros con longanizas. No. El portal Fairfax and Kensington, especializado en ofertas para trabajadores domésticos, ha publicado este empleo que busca. O sea, si estabais decididos a apuntaros o decididas a apuntaros, aquí ya viene la primera bofetada. Busca a una pareja del Reino Unido. O sea, si eres de otro país, no te apuntes porque ya no cumplen los requisitos. Con experiencia en hostelería de lujo y en propiedades también de estas bien lujosas, para disfrutar y cuidar de una paradisíaca isla privada en las Islas Vírgenes Británicas, junto a Puerto Rico, mi amor. El propietario de este emplazamiento desea encontrar a alguien que no solo supervise el lugar, sino que lo promocione activamente en redes sociales y forme parte de la campaña para atraer turismo de lujo a medida que la isla se va remodelando. Proyecto que está previsto que termine a finales del año que viene, de 2024. O sea que limpia toda la mansión, tenla impecable y además, el resto del día y tu tiempo libre, dedícate a hacerle foticos y a ser activo en redes sociales. Limpiará más y todo, y también tendrá jardines. Hombre, claro, el jardín, el garaje, todo. Los coches, todo. Sí, cuida todo. Como los chorros del oro, y luego tu tiempo libre, dedícalo a las redes sociales, ¿sabes? Pues, hombre, el dinero está guay, pero. El tiempo libre con las redes sociales, con una tablet, pues está en la playa. Sí, y las fotos que las haces desde la playa. Y los vídeos también. También. Aquí sufriendo la playa. Esta casa de aquí detrás, si te mola, la alquilamos. Eso sí, aunque piden que la pareja tenga experiencia con sectores del lujo, también valorarán que uno de ellos o ambos hayan trabajado en medios de comunicación o en redes. De periodista a mayordomo. De blogger a chacha. Pero bueno, lo seguimos diciendo, 180.000 euros al año, entre 2, 90.000 por cabeza. Igual sigue siendo interesante la oferta. Venga, estos nuevos residentes y vigilantes tendrán que realizar. Ah, vigilar también, no vaya a entrar ningún caco. Tendrán que realizar el mantenimiento de la isla. ¡De la isla, no de la casa! ¡De la isla! Claro, la isla es toda suya. Garantizar el buen uso de las instalaciones, cuidar los espacios al aire libre y ayudar en la creación de la residencia principal y los alojamientos de invitados. En la creación de la residencia principal. O sea, igual también hay que saber de albañilería o de arquitectura o de electricidad. De fontanero, de. Además, también deberán gestionar al personal de comida, limpieza. Ah, no, que les ponen personal de comida. Ah, son los gestores. Cuidado. Que van a tener trabajadores a los que fustigar. Ya, pero ellos también van a estar todo el día, toda su vida ahí pringados en la isla. Sí, eso sí. Tendrán que también gestionar a los de conserjería que trabajen allí, organizar eventos y ofrecer una experiencia de hospitalidad de lujo a los invitados que lleguen. Además, estos invitados de lujo son todo gente maravillosa, nada exigente, cercanos, amables. Estos experimentados hosteleros, que también harán las veces de influencers, tendrán, eso sí, asistencia sanitaria. Menos mal que no tienen que asistir ellos también a los sanitarios. Pensión y beneficios adicionales. Se les cubrirá el transporte. El transporte cuando quieran salir, cuando puedan salir de la isla. Alojamiento y manutención. Acceso total a la isla y, por supuesto, un sueldo anual de 160.000 libras más de 183.400 euros. El multimillonario anónimo dueño de la isla valorará las candidaturas de las parejas que envíen sus currículums acompañados de un enlace a un vídeo de TikTok de no más de 2 minutos, y los afortunados se seleccionarán antes de Navidad para empezar a trabajar en enero a las órdenes de esta especie de mago de las finanzas, o podríamos también llamarlo de otra manera, a las órdenes de este broker milagroso. Miracle Broker, el broker milagroso de un agente que se hace llamar War Cures, la maldición de la guerra. Confession es el título del quinto álbum de estudio para estos thrashers old school de Cincinnati, directos desde el Ohio profundo. También se les va a quedar el Ohio profundo a los dos seleccionados o seleccionadas. Vale. En el otoño. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por la segunda de las bizarradas que tenemos preparadas para todas y para todos en el día de hoy. Spanish Technology. Siempre, siempre, la tecnología española siempre puntera. Todo funciona a la perfección, no se estropea nunca. Pero no, en realidad no va de esto, no va de crítica a la tecnología de Spanistán, sino que la cosa es otro asunto bastante curiosete, me ha parecido a mí. Sus cuentos. Katie Box es una joven estadounidense que vive en Spanistán y acostumbra hacer vídeos mostrando choques culturales entre costumbres españistaníes y las de su país. Además de plasmar las diferencias entre cafeterías, farmacias de aquí y de allá, a Katie también le ha llamado la atención un objeto que es bastante común, bueno, no tan bastante común de encontrar. Bueno, sí, ahora con la crisis energética vuelve a estar de moda en las casas españolas. Ni más ni menos que el brasero. Ay, brasero, sí. Dice así en su vídeo: voy a enseñaros mi nuevo invento favorito de España. No sé si tenemos algo así en Estados Unidos, pero yo nunca lo había visto, ha admitido la joven. Ah, no, no existe en ninguna parte más que en España. Por lo visto, en Estados Unidos no. Si es que no saben discurrir tanto carbón que tienen y no... No tienen esa camilla. Tampoco. No salen las películas, ¿verdad? Las no, la película, solo salen las películas españolas que van todas de la Guerra Civil. Sí. En un momento del vídeo, Katie ha enfocado a la mesa y ha levantado el mantel para destapar lo que has escrito como un calentador. Y ha seguido relatando: la primera vez que llegamos al piso, mi compañero y yo pensamos que era una pieza olvidada de algo que se había quedado ahí bajo la mesa y se había convertido y se ha convertido, ha resultado convertirse en mi segundo objeto favorito de España. Junto al escurreplatos. Que de eso tampoco hay en los USA. ¿Escurren los platos? No, no. Ay, mira, eso sí que se ve en las películas. Uno fregando y el otro o la otra secando. Ya, eso se ve mucho en las películas y las series. Entonces siempre necesitan a dos para... ¡Claro! Y hasta que en Aragón no se inventó la fregona, ¿qué te crees que hacían? Agacharse y con el trapico. ¡Anda! Oh, que la tecnología de España tampoco. Y hasta que en Aragón no se inventó el chupachus, no tuvieron ellos el loli. Respecto a ese otro invento, el escurreplatos, Katie también hizo un vídeo anteriormente en el que aseguraba que España vivía en el año 3023 gracias a eso, al escurreplatos. Ah, algo sí. Tan sencillo como un escurreplatos. No entiendo. ¿Cómo la, es que me la emplea un montón de trapos? Que se gastan el dinero en tecnología militar, que no discurren para otra cosa más que para pegar bombazos y someter países. Para ya está. La aparición del brasero en este vídeo ha hecho que muchos usuarios compartiesen su experiencia con este artilugio. Lo más tradicional en España, un buen brasero bajo las faldas de la mesa camilla. ¿Cuántas tardes de invierno viendo la televisión tapadita junto al brasero? Ha recordado una de las personas que ha visto el vídeo. Otros, sin embargo, aseguran que no es tan común de ver, como en el norte de España. Supe que eso existía ya de muy adulta. Aquí por el norte no se usa mucho, explica una. Otra dice, otra comenta, en Galicia no he visto nunca braseros. Creo que están volviendo, no sé si otro día... Sí, sí, no, ya llevamos dos o tres inviernos que suele salir las noticias como noticia tonta y en los programas estos mañaneros, que vuelve el brasero. Que vuelve el brasero, las mesas camillas. Que por otra parte, en Antena 3 nunca ha dejado de estar, porque el brasero es el del tiempo. La mesa camilla aquí en el sur es una institución, responde una tercera persona constatando la teoría de la presencia y uso de brasero por la geografía españistaní. Pero claro, algunos usuarios, que se lo saben muy bien, también han enviado un mensaje de advertencia a la amiga esta estadounidense para que quite el brasero y que lo cambie por una estufa de aceite u otro, o una de aire caliente, dice, porque los braseros arden. Anda, sí, que no ha habido casos de incendios y gente muerta por los puñeteros braseros. Claro, hay que tener cuidado. Está muy bien, pero mejor no te quedes dormida con eso puesto. Puede quemarse toda la casa. Es una mala máquina. Mala máquina, men machine. Men no, men machine. Curiosamente, las dos bizarradas ilustradas musicalmente con thrash metal. Y esta en concreto con thrash metal muy exótico, porque es thrash metal hindú. Esta gente se llaman Speed Trip y debutan discográficamente hablando con Apocalyptic Killzone. Escuchas este tema elegido como sencillo, escuchas Mean Machine de los Speed Trip. El relleno. Oh, sí. Nunca podré olvidar. Una última banda asociada que también acaba de renovar su confianza por otro año en este proyecto asociativo de Asalto Mata Radio Rock.com con el proyecto Bandas Asociadas. Nos ha marcado. Son los madrileños Al Otro Lado. No dejo de pensar, no desaparece. Escuchamos y ya sobre esta canción nos tenemos que despedir porque no nos queda tiempo para más. Dudo mucho que entre entera. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Con los Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha como hago cada día y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en una isla paradisíaca trabajando como un esclavo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. No quedan más que recuerdos llenos de... Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! ¡Pala! Esto es Dónde Irán los Días, corte número 8 de Donde Nadie Puede Oírte, tercer álbum de estudio hasta la fecha de los madrileños Al Otro Lado. Agures, monamures, se os quiere, mañana más. Que no duraría eternamente.